Capitán. De Vix. Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas. La cumbia me divierte y me excita. Salgo a caminar, recorro boliches, me pierdo en las noches. Vivimos cosas buenas junto a mis amigos. En la noche me la paso divirtiéndome. En la noche me la paso delirándome. En la noche me la paso divirtiéndome. En la noche me la paso delirándome. Y las manos bien arriba haciendo palmas, palmas, palmas. ¡Ey, ey, ey! Hola, muy buenos días, muy buenas tardes para toda la gente. ¿Cómo anda acá? Estamos acá en Che Barraca, en el mezcladito del recuerdo, gente. Bueno, hoy un día caluroso. Hoy me presento. Yo, Matías, mis compañeros no pudieron venir porque tuvieron una urgencia. Y bueno, hoy me manejo solo. Acá llegó mi compañera, Sabrina. Así que ahora se estará acomodando y empezaremos la radio. ¿Qué te parece, Cristian? ¿Empezamos con un tema esta mañana ahí? ¿Esta mañana? A ver con qué los espera. Y las manos bien arriba haciendo pal. Pal. Y no se escucha. Oh. Sí. Sí. Póngale DJ. que he fallado, no lo negaré. Haz de mí lo que quieras, pero escúchame. Estoy moribundo y no sé qué hacer. Daría la vida porque me perdones. No tengo razones para justificarme. Asumo tu insulto si quieres desahogarte, pero no me dejes, please, tómalo en cuenta. Tienes a mi alma en penitencia. Te pido perdón por entregarme a los impulsos de la piel, por no haberle hecho más caso a mi corazón, por dedicarte poco tiempo, ya lo sé, que fui un cobarde, un ladrón. Te pido perdón. Poco quedas de sentirse que es un juguete de tu propiedad, que la tomas y luego la tiras a tu voluntad. Basta ya, se cansó de esperar otra noche a ver si le amas, que le digas que vienes cansado, que no tienes ganas, luego ver que te quedas dormido y roncando en la cama. Qué lástima te tiene tu juguete si tratas de amar. No sé lo que te espera, si se enteran o ya saben la verdad, que eres poco hombre, esa fiera salvaje que dices en dónde se esconde, si en las noches cuando arde el deseo nunca le respondes, si te quedas dormido en la cama y no le correspondes, poco hombre, quien te ve presumiendo en la calle con tu nuevo coche. Tanto alardes de ser un don Juan y eres tonto fantoche. Y me dijo, díselo en la cara y que no te reproche. Ella dice que dura segundos en toda una noche. Que vienes cansado, que no tienes ganas. Luego ver que te quedas dormido y roncando en la cama. Qué lástima te tiene cuando mientes y tratas de aparentar. No sé lo que te espera si se entera, no, ya sabes la verdad. Que eres poco hombre. Esa fiera salvaje que dices en dónde se esconde. Si en las noches cuando arde el deseo nunca le respondes. Si te quedas dormido en la cama y no le correspondes. Poco hombre, ¿quién te ve presumiendo en la calle con tu nuevo coche? Tanto alardes de ser un don Juan y eres tonto fantoche. Y me dijo, díselo en la cara y que no te reproche. Cuando arde el deseo nunca le respondes. Si te quedas dormido en la cama y no le correspondes. Poco hombre, ¿quién te ve presumiendo en la calle con tu nuevo coche? Tanto alardes de ser un don Juan y eres tonto fantoche. Y me dijo, díselo en la cara y que no te reproche. Ella dice que dura segundos en toda una noche. Por fin, Sabri. Sí, sí, estamos acá, llegamos un poquito tarde, pero bueno. Buen día para todos y espero que esta radio les siga gustando. Le mando saludos a toda esa gente de acá de Barraca, de todos lados. Bueno, todos vamos a tener problemas, llegamos un poquito tarde, ¿no? Pero todo bien, todos acá estamos llegando y bueno, tratando de salir adelante. Sí, por hoy nuestra compañera, bueno, hoy no. No me pudo venir, porque, bueno, por problemas personales. Sí. Ah, bueno. ¿Qué calor que hace? ¿Verdad? Hoy hace calor, hoy está pesado. Bueno, además. Qué día, ¿no? Sí, qué día. Todos tenemos problemas personales. Y bueno, vamos a hablar del tema de. Un poquito de todo. De música, de cómo está la situación. Pues, viene Macri, va a ser presidente supuestamente, ¿no? Sí. Ahora el 10, bueno, supuestamente sí, el 9 o el 10, no sé cómo. Claro, pues supuestamente va a haber muchos cambios. Y la verdad que los cambios se sintieron bastante, la carne, el pan, todo. Sí, 30 pesos el kilo de pan, déjame No, joder. Yo hoy lo pregunté y 38 me dijeron. ¿Qué? Le dije. No, 38, ya ni puedo comprar pan. 240, si no me equivoco, es la harina. Sí, y antes de ayer fui a comprar peseto. ¿Sabes cuánto me quieren cobrar el peseto? 138 pesos. Mucho. No, el kilo. Sube la leche, lo más importante, aceite, que es lo más importante. Yo creo que esas cosas, digamos, el tema del pan, eso. Mira que está a precio cuidado, en realidad. Sí, pero creo que vamos a ver lo que. Pero igual no le echamos la culpa a Macri, porque Macri todavía no asumió. La verdad todavía no asumió, así que no sé cómo viene el tema de ellos. Yo toda la semana estuve escuchando y escuchaba palo de acá, palo de allá, todo. Sí, todos se la tiran la bola para todos. Exactamente, que... pero bueno, esperemos que los jubilados sigan cobrando su jubilación como corresponde, los pensionados, la gente con discapacidad, que todo salga bien. Y bueno, ojalá que este gobierno entienda y bueno, que todo sea para bien y no le saque lo que le corresponde a cada uno. Y también para esa gente de Merlo, loco. Que Merlo, allá, un beso, ¿no? Un fuerte abrazo para ellos también, que está pasando calor grande, fuerte. Que ayer hizo calor bastante fuerte. Bueno, espero que... Sí, el calor, la lluvia. Acá el aguante calor, para ustedes. Lluvia. Cuando podamos, se lo vamos a ir a visitar. Un saludito para acá a nuestro compañero Cristian. A Cristian. Que está al otro lado. Sí. Que ya estaban, ya, creo que hoy, mañana viajaban a Japón ya, ¿no? Cristian. Y con el deseo de traer esa copa, ¿no? Boca, Boca. No, no, por favor, no me lo arruines. Bueno, acá le voy a pasar el número de teléfono para que se quieran comunicar, para que quiera, alguien quiera un tema o hablar, charlar. O que quiera venir acá a la radio, ¿no? Le pasamos el tema, digamos, la dirección, que allá está 3370 o al teléfono 4301-9917. O si no, al correo electrónico, fmchebarraca@gmail.com. O si no, al twitter@chebarracas. Así que, o si no, está también la aplicación Play Store. Exactamente. FM Chebarraca y ahí lo van a encontrar. Lo van a encontrar para que ahí también puedan escuchar y nos puedan seguir por la aplicación de Chebarraca. Exactamente. Bueno, le mandamos un beso grande a Tela de TDR, entre Mate TDR también. Ah, sí, a nuestra compañera que ya se fue. Exactamente. Que no la puede la ver. Un beso grande si me está escuchando, gorda hermosa. Bueno, ¿empezamos con un tema? Dale, ya habíamos empezado ahí con un caniche. Y bueno. No sé qué nos prepara acá nuestro... ¿Eh? Dalina. Mandale. Dale. Ah, un buen tema, Dalina, ¿eh? Para todas las mujeres. Con amor. Seas tonta, yo nunca te he dejado de querer, otra no importa, es cierto que con ella me acosté, y fue el momento, las ganas son los sexos y nada más, no los cuerpos. Estoy tonta, cuando inventabas, Bonnie. que hace tiempo que me he dado cuenta que tu calor, como tú dices, no es el de antes. Tal vez el tiempo tuvo. Bueno, estamos acá en Che Barraca, ¿sí? Con el mezcladito de recuerdos. Estamos acá con Sabri. Justo estábamos hablando de unos temas ahí. De los días que tuvimos, ¿no? Lluvia, calor, lluvia, sí, calor. Bueno, Avellaneda se inundó todo. Uy, la luz no sabe lo que era. Mi casa no sabe lo que era. Se inundó todo. Con el bate. Las cucarachas de las casas viejas salieron, pero así brotando. Era impresionante lo que salía. Lo que pasa es que mucha humedad. Sí, demasiado. Mucha humedad y barro, mugre, todo. La basura de la calle. Así que, bueno, vamos a tener el clima así el verano. Esperemos que no venga con muchos bichos, porque si no, pobre de nuestro cuerpo, ¿no? Que hay que aguantar todo, ¿no? Y si llega a venir como esos 2 días de calor, no sé. No, hay ventilador que aguanta. Lleno de mosquitos, lleno de cucarachas. Déjame, odio las cucarachas. Le tengo espanto a las cucarachas. Sí. Encima no son cucarachas chiquititas. Son cucarachas enormes. Enormes son. Las voladoras. Exactamente. Sí, esas son las que te volan. Y se hace más resistente y más fuerte, sí, pasados los años. Así que no sé qué vamos a hacer con las cucarachas. Acá, saludito a Tonga, nuestro compañero acá, hermano querido. Sí. Acá, nuestra sobrina, que están ahí. Sí, está la gorda chancha. Un poco ahí. Y bueno, la verdad, no hay. Bueno, ¿qué será la vida de Vero, no? ¿Qué estará? Sí, está haciendo sus cosas. El tema está que la situación está, bueno, tema de vivienda, todo lo tenemos ese problema. Ojalá que los alquileres lamentablemente cada día viene más alto. Y bueno, es un tema que todos nos duele. Todos tenemos problemas personales, tenemos que trabajar que día a día para poder pagar. Preferiría a veces pagar un techo y no te casas ni para la ropa, a veces ni para la comida. No, porque además es como te digo, estábamos hablando hace un ratito, ¿no? Todo aumenta. Todo aumenta, de todo ya es más caro. No sé cómo van a pasar las fiestas. Yo estaba preocupando. Yo el otro día fui al banco, la verdad que era una cuadra y media de gente. Yo estaba, no sé, cuando fui temprano, porque como nunca fui temprano. Estaba recién a media cuadra, no sé, salí como a las 2:30 de la tarde, me quería morir, bueno, pero está el deber, ¿no? sí, como todo. Todos hacemos changas, hacemos lo que podemos para poder pagar el alquiler de cada uno, más el techo que uno más quiere, ¿no? Más si tenés hijos y todo eso. Sí, no, olvídate, encima es un gasto. Exactamente. Yo estaba hablando justo con mi pareja que decía que vamos a esperar 10 días más para comprar las cosas, pero no me quiero tampoco ni apurar, ni voy a esperar 10 días más y recién ahí voy a salir a hacer las compras, guardo la plata, a un par de changuitas y juntar para llegar bien, ¿no? Porque acordate, claro, que está el 24, el 31 y. Ay, sí. Yo digo que todo gasto. Lo mejor que hay, me parece, para estas fiestas, me parece a mí lo más importante, es la familia. No importa si te comes un plato de guiso. Lo importante es ponerle, te compras 2 cervezas. Ponerle un pan dulce, algo para los chicos. Y dos, ponerle sidra, es suficiente para compartir una mesa. Yo creo que lo más importante es la Navidad y no todo. No tampoco esto con la vida, porque por ahí podés compartir con. Con gaseosa. Se brinda con una gaseosa. Sí, va, yo no tomo alcohol, así que. También. Yo se vená o agua mineral. Jugo. O jugo, sí, pues coca no, porque no me llama la atención. Pero bueno, pero lo importante es que en la mesa. Mientras que vos tengas, puedas levantar el vaso con algo adentro, con agua, lo que sea, sí, porque acordate que atrás de nosotros hay mucha gente que no tiene ni para un plato de comida, eso o cierto, para brindar o nada, ¿me entendés? Es un tema eso. Sí. Bueno, gente, le pasamos acá el correo electrónico para que nos manden saludos. Matías, te va a pasar. O mandar un tema. Acá, fmchevarraca@gmail.com. O si no, al Twitter, @chevarraca. A la página de Facebook, fm99.7 chevarracas. O no pueden venir si se quieren acercar, a traer algo, o informarlo de algo, o quiere promocionar algo. A Callata 3370 o lo llama a 4301-9917. Exactamente, así que para toda esa gente que nos están escuchando, a todas esas mamis, padres o que estén haciendo algo, escuchando la radio, Espero que le esté gustando, Qué hambre que me agarró, che. ¿Qué están cocinando las casas? Qué lindo sería meterse, chumear un poco las casas, ver qué están cocinando, ¿no? Comer un poquito, ¿no? Qué rico. ¡Ay! Un guisito, una polenta con queso. ¡Ay! Bueno, si me están escuchando, si le da la idea, por ahí la pegué, bueno, avíseme. Sí, cuando venía traje unas faturitas ahí para nuestro compañero. Ah, llegué tarde, desayuno. Llegué sí, tarde. A mí, mira, a mí lo más tarde siempre me gustó de la factura fue el churro. ¡Opa! El churro, favorito. Sí, el churro y te he mirado, tengo, ¿qué pasó? Sos un churro, entonces. Bueno, la verdad es ¿qué esa. Tema ese, Cristian? A ver, podemos aumentar. ¿Cuánto tiempo ha pasado sin tu amor? Tenerte me alimenta, tenerte me consuela, tenerte me acelera el corazón. Sé que tengo muy poco de tu tiempo, apenas unas horas de tu amor. Ayer tú fuiste mía, pero hoy tienes tu vida y somos solo amantes de ocasión. Solo amantes, no me alcanza para ser feliz. Necesito compartir mi vida, yo te quiero. Quiero compartir tus alegrías, pero también tu dolor. Y con mucho cariño, para vos, Gustavo Sánchez. De la despedida, mi corazón se parte de dolor. Ayer tú fuiste mía, pero hoy tienes tu vida y somos solo amantes de ocasión. Solo amantes, no me alcanza para ser feliz. Quiero junto a mí, solo amantes, es muy poco para tanto amor. Quiero compartir tus alegrías, pero también tu dolor. Cuando notas mi mirada deslizarse por tu espalda, mientras que tú te desnudas antes de irnos a la cama, te imaginas lo que viene. Cuando al fin la luz se apaga, ¿qué se siente al saberse deseada? Percibiendo suavemente que está siendo acariciada y una ráfaga de fuego por tu cuerpo. pasa mi calor sobre tu vientre. Dime, amor, ¿qué es lo que pasa? Ese instante por tu mente. Dime, amor, lo que se siente. Y te juro por mi alma que te haré sentirlo siempre. Siempre. Y se frenan tus latidos al quedarte relajada, recobrando lentamente en tu corazón la calma. Dime, amor, lo que se siente. Amada, al notar cómo te abraza mi calor sobre tu vientre, dime, amor, ¿qué es lo que pasa? Ese instante por tu mente, dime, amor, lo que se siente, y te juro por mi alma. Sentirlo siempre, que quiere sentirlo siempre. Qué tema, Sabri, qué tema, ¿eh? Altos recuerdos me trae. Eso sí, esos son buenos temas, la verdad, son temas de romántico. También tema melódico, también tema así medio pachón, nos ponemos medio llorón, nos ponemos muy tristes también por un amor, por una pareja, novia. O a todos los que están en la esquina, exactamente, en la puerta de su casa. Exactamente, con la mano, o gritando, cantando, porque claro, en todos lados así. O con la, igual con que la, ese tema con que está ahí de fondo. Claro, la barrita también. Al bohío. Sí. Olvídate, es un alto simbol. La verdad que esos son los verdaderos temas de antes. Esos son temas de verdadero que con sentimiento uno lo cantaba. Esa es la verdadera cumbia. Exactamente, esa es la verdadera cumbia. Y no solamente eso, que los temas de ahora, apóyamela, que aquí para allá, papá. Oh, ¿qué pasó ahí? Apóyamela. Claro, son temas que no son para la juventud de hoy. Digamos, estamos todos escuchamos temas, ¿no? Pero nos gusta porque es el pudor, por decirlo así de una manera, ¿no? Pero en realidad los temas de antes, la cumbia de antes, esas son cumbia de verdad. Esa es la que me acuerdo en la fiesta. Oh, y eso, todo, la sí. Fiesta, la hora de la fiesta es lo que más se bailaba, lo que todo. Yo me acuerdo cuando era chico, nosotros íbamos en casa, porque antes... Eso yo me acuerdo que antes se podía ir en casa, ahora no, ahora todos se quedan en sus casas. Encerrado, bien, con llave. Sí, es verdad, porque a veces ya no puede salir ya. Ya el tema de los tíos, los pasillos de las casas, de las cuadras. Y igual ya las fiestas no son como mal. No, cada uno tiene que estar resguardado, cuidado, porque el tema de los tiros, de aquí para allá viene un loco y pipa, papá. No solo por eso, es que se perdió un poco la mística de la Navidad o Año Nuevo. Exactamente, se perdió ya mucho. No es como antes, porque es como yo te digo, antes nosotros íbamos en casa, sí, una sidra, sí. Saludamos todos. Sí, eso ahora era lindo. No, ahora sí es pariente o son muy pocos, así que... Pero... Y bueno, la mayoría cuando hacemos la fiesta, van a la fiesta, también es por el tema de van un rato a pasarla y después se agarran, discuten y todo eso. Bueno, pero cuando van a la familia, tienen que ir para verse, festejar y estar y... tantos años que no te veo, qué contás de bueno, cómo está la familia, cómo está mi sobrino, sí. Bueno, Sabri, ahí ya pudimos hacer el Facebook, ¿no? Para que todos aquellos que ya se puedan comunicar con nosotros, ahí puedan ver fotos, dejar opiniones, todo, y se los paso para todos los que están, los oyentes, escuchando. El cosa del mezcladito, el recuerdo, el mezcladito 99.7@hotmail.com. para todos aquellos que nos quieran seguir o lo van a poder seguir bien ahí, saludos, opiniones. Nosotros igual vamos a estar subiendo fotos y coman nuestros compañeros acá. Claro, no solamente fotos, sino si podemos opinar de alguna situación, si podemos dar una mano, que aunque sea que nos escuche, estaría bueno también eso. Porque sí, a veces escuchar es bastante bueno también, porque uno nos alivia el cuerpo y el alma. Che, le voy a mandar un saludo a todos mis compañeros que me están escuchando allá en Chingolo Lanús. Un saludito, amigos. Yo sé, no los voy a nombrar todos porque son un montón, así que yo sé que me están escuchando ahí, mi hermano, mi hija también, mi bebé, que seguro me estará escuchando. Bueno, papá, la radio, papá, la radio. Bueno, no se pongan celosos los compañeros de Matías. Así que para todos ustedes, bueno, ya saben, acá tiene un buen amigo. Escuchá. Una mañana. Oh. Después de salir de misa. Qué tema ese, ¿eh? Muy buen tema, ¿eh? Vas a hacer llorar, Cristian. ¿Cuántos, cuántos se estarán agarrando la cabeza con ese tema, eh? Ahí va. Ahí le va a toda la gente que nos está escuchando. Vos ya no estás entre nosotros. La tristeza a todos invadió. Recuerdo esos días de pibe que salíamos juntos a jugar. Tu amistad era la de hermano, nadie lo puede negar. Perdimos un buen amigo, ganamos un ángel para Dios. Nadie sabrá cómo fue. Que ya todo me da igual. Amor, ¿con quién estás? corazón, qué silencio, qué dolor. Amor, qué soledad. Hoy tu cuerpo tiembla cada amanecer. Otros ojos miras al querer. Si fuera como ayer, cuando el amor nació, besándonos la lluvia nos mojó. Soñar ya nunca más con flores y champán y el fuego calentando en el hogar. Llora, llora corazón, que ya todo me da igual. Amor, respóndeme, ¿quién te da cariño? ¿Quién te da calor? ¿Quién te da su este tema, ¿no? A mí uno. Ah. por favor, ese tema, qué recuerdo. Vamos, Cristian, bien ahí, Cristian. Altos temas, Cristian. Bueno, vamos a mandar un beso grande a Nuria. Amiga, si me escuchás. Bueno, acá está Matías también. Te mandamos un fuerte abrazo a vos y a tu familia. Espero verte pronto. Y bueno, la vida sigue, ya que sigue para adelante, amiga. Aunque no te conozca, la verdad, sí. Te mando un fuerte abrazo y fuerza, gente. Exactamente. Bueno, un beso para lo de Barraca, Lanús, Pompeya, Zabaleta, Villa 21, Banfield, Lanús, Boca. La Boca. Y bueno, para toda esa gente que nos está escuchando, y Avellaneda también, Lugano también, que lo están también escuchando, Banfield. Exactamente, todos esos lugares lindos, Montechigolo. Sí, para toda, saludo para toda la gente del barrio. Temperley. Para toda la gente, si nos está escuchando, un beso grande a todos que nos conocen y los que no nos conocen. Bueno, acá está Matías, Sabrina, y le mando un beso a todos grandes los que nos están escuchando. Oyentes, espero que les haya gustado. Bueno, estamos acá compartiendo y vamos a ir pasando temas. Aunque hace mucho calor, Dios, no. Hace demasiado calor, estamos acá apretados y estamos. Cristian, vamos a hacer la vaquita para comprar un ventilador, ¿qué opinás? Sí. Acá no te preguntan y se levantan. Sí, vamos a ponerse la vaquita, me parece. Bueno, vamos a pasar más temas. Y bueno, necesitamos que nos llamen, que nos diga qué tema quiere que le pasemos. Claro, o se pueden comunicar al 4301-9917. O si no, se pueden acercar a Callaca 3370. O también al correo electrónico fmchebarraca@gmail.com. O si no, al Twitter @chebarraca. Y se pueden ahí estar retuiteando, mandar saludos. Y acá estamos para escucharnos. Le mandamos un beso grande a Sandra de Dos Sur, que me pidió un tema de Luciano Pereira, de Kiosco 24. ¿Kiosco 24? Que queda de grano. Bien, ahí vamos para allá. Ajá, Sasa. Ahí está para Sandra. Para Sandra. Ya sabes, mi amor. Corazón, te lo robaste. Me enamoré tanto de ti, mi amor entero te lo di en un instante. De pronto mi mundo cambió. Desapareces de mi vida. Y sin saber cómo y por qué, muy solo y triste me quedé en agonía. Algo de mí sabía que te encontraría, que un día amor, una revancha para volvernos a adorar, otra oportunidad solo nos basta. Que pierde, siempre está en el corazón presente. Buscar una señal. acá nuestro compañero Gastón. Se ve. Sí, bueno, acá está Tonga, que le dicen. Me vino a traer un poco de agua, porque la verdad que lo están mojando, dice. Una birra. Oh, estará bueno con una buena cervecita fría. ¿Vos? Ahora. Ah, oh, bueno. Yo tomo una birra, ya está. Oh. Nah, yo alcohol será a la izquierda. No, hace mucho que no tomo, pero cada vez que si llego a tomar la cerveza ahora, ¿sabes cómo quedo, no? Oh, sí, yo un marito. Mirá, yo hace 4 años que ya no sé lo que es el alcohol, así que. Nah. Pero mejor, así sigo en camino. Pasamos con un temita, ¿no? Sí, Rata a ver, Blanca. Rata Blanca, qué lindo tema, buen tema. La verdad que sí, ese tema. Son todos recuerdos. Para todo eso, que a esa gente que le gusta, espero que les haya gustado. A revolear la mecha un poco también. O a eso que se sacan las remeras y empiezan. Exactamente, que revolear la remera, está muy buena. También ese tema, el tema de José. ¿Cómo? Luciano Pereira. Luciano Pereira, ¿para quién era? Para Sandra de Dos Sur de Belgrano, que kiosco 24. Bueno, mandamos un saludito a Sandra que pidió ese tema y ya se lo pasamos. Sí. Espero que le haya gustado. Sí. Un saludo también a nuestra compañera Vero, que no pudo venir. Bueno, exactamente, también. Mirá sus problemas y espero que lo solucione. Claro. Espero que el sábado la tengamos acá. Exactamente. Le mandamos saludos porque después capaz que dice que no lo acordamos. Claro. Tenés razón. Mejor saludos. Bueno, un beso para Pedro también. Ah, Pedro también, no, que está laburando allá. Exacto. También. En la Avellaneda. Yo hace un montón que no lo veo a Pedro, pero bueno, le mando un fuerte abrazo. Exactamente. Espero que lo volvamos a ver. Bueno, con los chicos de acá de Barraca que están trabajando haciendo la cuadrilla, un beso grande para ellos también, para todas las chicas, chicos. Para la gente de abajo que también nos estará escuchando, ¿no? También. Para el cocinero. Para la empanadería de la esquina también. Muy rica factura. Sí, recomiendo. No, el sándwich de miga te regalo. Recomiendo a toda la gente que ande por ahí y vayan a la panadería, porque la verdad es muy buena factura. Sí. Y muy buena atención. Exactamente. Bueno, que vamos a pasar los números de Callasta, la dirección, Callasta 3370, y un teléfono 4301-9917, si me quieren llamar, o si se quieren acercar a promocionar algo, o vender algo, o quieran cantar en vivo, todo, para hacerse escuchar, para hacerse conocer, bienvenido sea, la puerta está acá, está abierta cuando quieran. O también al correo electrónico, fmchebarraca@gmail.com. O el Twitter también se pueden retuitear, @chebarraca. O si no, también a nuestro Facebook. Para que lo busco porque no me lo sé de memoria. Pero como es nuevito, así que. Claro. Acá está. Mezcladito 99.7 @gmail.com. También así nos pueden saludar, hacer un comentario. Así que está dispuesto para todos. Claro, exactamente. Quien quiera venir, las puertas están abiertas. Los sábados de 11 a 12, cuando quiera. Yo mañana tengo que votar, mañana. Ah. Me tengo que votar al nuevo presidente de Boca, vamos a ver. Ah, mirá vos. Y mañana hay que levantarse tempranito. Y bueno. Bueno, para todos los boteros que somos socios, adherentes, estamos ahí. Los que son hinchas y los que no son hinchas, los que no son fanáticos, igual también. Tratemos de votar bien y elijamos un buen candidato para que Boca siga adelante por ese lugar, ¿no? Che, qué vergüenza la AFA, loco. De verdad que sí. Un tema bastante para tocar también. Sí. Qué vergüenza. Estuvo hablando del señor Tinelli. Y la verdad que esta vez no le salió favorecido para mí. No, me parece que terminan perdiendo. Invertió demasiado, me parece que va a ir para atrás. Y ahora todo un tema porque creo que ahora te das cuenta, no puedes meter 2 votos en un sobre. No, 38, no. 38, no. Eso es anulación, digamos. No, hay muchas cosas que